que pasean por mi piel son tus ojos luces que alumbran mi desnudez. Es tu olor la chispa que me enciende la pasión. Eres todo tú, la imagen.